One, two, three. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda de la TEP, es mejor que estás quieto, es mejor que ser un vigilante. Si te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Oh, ah, ah, ah. Si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna o perdés la vida en un esto. Si luchaste por un mundo mejor, quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Oh, dame un poquito de amor, no quiero un toco. Dame algo de razón, no quiero un loco. Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar. Desenchufa el cable de adelante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante.